Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Hola. Bueno, hay novedades, algunas interesantes. El presidente recibió a nuestras amigas mapuches para poder contar. Ayer pasaron después de esa emoción a reunirse ahí en Pañuelos. Con Claudia Color y con las chicas, y bueno, también momento agradable. Tuve la visita de ellas el sábado, muy lindo también podernos juntar. Qué buen sacrificio hacen para venir a Buenos Aires. Bueno, todos hacemos algo de entrega de nuestro tiempo. No es tan fácil militar por los derechos humanos acá en nuestro país. Por eso yo les digo, no se desilusionen y en un momento digan, no, yo estoy cansada, vieron, no pasa nada, pasan cosas. Vamos avanzando. Poniendo en el tablero cosas que nos ponen un poquito mal, a la derecha especialmente, la desubica. Y bueno, que se desubiquen, nada más remedio. Bueno, así que bueno, y yo tengo para leer algunas cositas que me trajo la Cari. A ver. El territorio de Tierra del Fuego continúa con un importante foco de incendio del cual todavía se desconoce su origen. Porque el gobierno no quiere conocer el origen. Desde luego, se podría condenar a los que cometen ese delito de quemar las propias tierras nuestras cuando cuesta tanto sacrificio acomodar las tierras para que den el fruto. Bueno, esto ni los bomberos, ni los brigadistas, nadie puede ir a hurgar quiénes son los responsables, porque lo frenan desde el propio gobierno. si no ya lo sabríamos. Y el Estado comete una negligencia y deja pasar el tiempo mientras nos vamos quedando sin tierras para poder cultivar y tener sus frutos. Bueno, lo otro, que volvemos a la historia de Arco Iris. Nuevamente la jueza quiere que la mamá la lleve en las manos de su abusador. Parece mentira que una jueza mujer esté metida en ese meollo. Bueno, parece mentira. Todavía no logramos en Argentina enderezar esta situación horrible que es que las nenas sean violadas por sus propios abuelos o padres o vecinos, y las juezas siguen diciendo que lo tienen que entregar. En Córdoba tenemos una compañera que está condenada a 23 años porque se negó a bajar los brazos para defender a su hija y la siguió defendiendo. El abusador sigue preso, sigue libre, y la mamá sigue presa. Y hoy además se habrán enterado que nuevamente fue condenada Milagro Sala, otra vez aumentarle sus penas después de 7 años que está presa esta mujer. Morales, que es un cretino, un capanga, ¿no? Que se hizo rico usando las tierras nuestras, sigue atormentando a ese pueblo de una manera increíble. Así que también tenemos que seguir luchando. Después de eso, que hay que denunciar. Bueno, también la parte en otros países hay pena de muerte para un futbolista iraní, porque a ver qué hizo este hombre, ustedes saben. Participó de una marcha por derechos humanos, sí. Se lo acusa de enemistad con Dios, lo van a ahorcar, tiene 23 años. Sí. Bueno, vamos a tratar de impedirlo, hacer todas las... Sí. Queda feo comer con algo en la boca. Me enseñó mi mamá cuando yo era chiquita. Pero como me olvidé después de 90 años, tendría que tener a mi mamá otra vez y decirme, bebita, esto no está bien. Bueno, esto en Irán, que siguen con los tiempos antiguos y además siguen castigando a las mujeres. ¿Eh? Bueno, y otra niña en Palestina fue asesinada. Seguimos con la historia de las muertes en todos lados. Acá en Argentina, la pena de muerte es el hambre. La pena de muerte que tenemos es el hambre. En todas las comunidades hay hambre y ese es motivo de muerte todavía hasta el día de hoy. Ahora también están nuestras amigas mapuches que van a contar la experiencia que vivieron, que por fin las recibió el presidente de la República. Así que yo les voy a dar para que... Gracias, Norita. Marimari, Norita, muchas gracias. Marimari Compulamuen, Marimari Puwenui, Rumé Mañón, honradas de estar aquí, honradas de estar con esta madre tan solidaria tan valiosa para este país. Creo que es un país que por diferentes circunstancias está sumido en la oscuridad, pero claramente Norita es una persona que aporta luz desde esta plaza y que por lo mismo se convierte como en un faro, ¿no? Un faro de lucha, un faro de amor. No hay nada más grande que el amor por los hijos. Así que para nosotros es un honor estar aquí al lado de Norita y de toda la gente que la acompaña. También estamos porque somos agradecidos y agradecidas. Ella el sábado nos recibió en su ruca, en su casa, su patio hermoso lleno de flores, sus murales. Comimos, charlamos. Bueno, no puedo contar qué tomamos, no, mentira. Y muy solidaria, enseguida nomás hizo un video junto a nosotros para pedir que se generen las gestiones necesarias para que el presidente nos atienda. Seguramente, y pude verlo hoy, el presidente hace la vista gorda con algunas personas luchadoras, luchadores sociales. Y claramente porque, así como lo pidió él, si se equivoca que se lo digan, cuando se lo dicen no le gusta. Entonces, claramente, Norita es una piedra en el zapato para esa gestión. Y nos encanta estar al lado de la gente que son una piedra en el zapato para estos gobiernos. Pero más allá de eso, nadie puede negar que ella es una persona consecuente, coherente, con la lucha, con las causas dignas, justas. Así que gracias a su apoyo y al de muchas otras personas, ayer pudimos entrar a esa Casa Rosada. Supuestamente teníamos solo media hora para conversar con él. Pudimos extendernos más de una hora. Desde nuestra propia forma, desde nuestra propia cosmovisión, con nuestro feyentún, con nuestras propias prácticas culturales, pudimos plantearle que estamos aquí, diferentes representantes, autoridades del pueblo mapuche y mapuche tehuelche, piriancuye, lonco, huerquén, exigiendo que se revea la situación procesal de nuestras pulamuen, machi y pulamuen, y además que se pueda retornar al territorio y al rehue. El rehue es el único espacio ceremonial de machi que hay en todo el Puelmapu. El Puelmapu está compuesto por las provincias de La Pampa, sur de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz. Todo eso es territorio mapuche. De todos esos territorios nos han ido desalojando, despojando sistemáticamente. Es en el único lugar donde tenemos una machi. La machi entiende sobre la salud física, espiritual, mental, emocional, de las personas y de los territorios, de personas mapuche y no mapuche. Nuestra lamuena está presa por usurpación. Y el presidente no le quedó de otra, porque es abogado, de reconocer que es un delito escarcelable, que nadie puede estar preso por usurpación. Sobre todo porque además iba un juicio en curso. ¿Y con quién? Con Parques Nacionales. Nos dijo que no era un rey. Qué novedad, sabemos que no lo es. Es un presidente que también toma decisiones. Y el comando unificado fue creado por decreto, por él. Entonces también le pedimos que además de revisar ese vínculo que tiene Parques con el empresariado, Parques Nacionales, también disuelva el comando unificado. El comando unificado es una fuerza especial compuesta por 4 fuerzas a nivel federal que puede actuar en cualquier situación de reclamos sociales. No es solamente creado, no es exclusivo nuestro, gente, les avisamos, no es nuestra exclusividad, es para todas las expresiones de reclamos sociales a nivel nacional. Que nos dijo que no le podía cambiar el nombre porque no se le ocurrió otro nombre. Nosotros no le estábamos pidiendo que le cambie el nombre, le estábamos pidiendo que lo disuelva, que en todo caso le quite el nombre y que deje de existir. Eso fue lo que le planteamos al presidente. Se comprometió, y lo deben haber leído hoy en los medios, a intentar una mesa de diálogo con Parques Nacionales y con nuestras Pulamuen, algo que sería muy beneficioso porque si no el lunes nuestras Lamuen vuelven a la PCA, vuelven a estar encarceladas, separadas de sus hijos y de sus hijas porque tendrían la obligación de asistir a un juicio, pero tendrían que salir desde la cárcel. Estamos un poco expectantes con esa situación, esperando que cumpla con su palabra. Nos han dicho también que es bastante coilafe, que no siempre cumple con lo que promete, con lo que acuerda. Nuestra única expectativa era ser recibidos. De ahora en más, dejamos por ligado, no al azar, porque vamos a seguir insistiendo, pero también ahora depende de él y de su buena voluntad política para que cumpla con esa palabra. También se comprometió a recibirnos dentro de 60 días para seguir conversando sobre cómo está la situación de los conflictos de nuestro pueblo. Y esto para terminar, una de las cuestiones que nos pidió es que basta de violencia. Y nosotros le dijimos, realmente nosotros coincidimos con lo mismo, le decimos lo mismo, basta de violencia, fíjese qué casualidad, pensamos igual. Nosotros como pueblo venimos recibiendo violencia sistemática por parte del Estado argentino desde hace más de 130 años. Nuestros bisabuelos, tatarabuelos fueron desalojados, pero nosotros también fuimos desalojados y empobrecidos. Por lo mismo, nos costó tanto llegar hasta aquí. No es nada fácil para nosotros llegar hasta este lugar. Económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero era necesario. Y por lo mismo, pudimos venir una delegación de 13 personas, Loncos y Pillancuye, autoridades tradicionales, para demostrarle al presidente y al país que tenemos capacidad de diálogo, que no somos terroristas, que no somos vándalos ni delincuentes, quizás un poco ignorantes, pero mucha honra, porque tenemos kimun, tenemos conocimiento mapuche. Y que con toda esa fuerza de nuestros ancestros y la que nos da el quiñe requisuam de pedir que se liberen a nuestra Lamuen Machi y al resto de las Lamuen y que podamos volver a nuestro único espacio de práctica espiritual como lo es el Rehue de Machi. Gracias por la escucha, gracias por permitirnos estar al lado de esta grande. Bueno, les prometemos que vamos a apoyarlas en todas las gestiones que hagan. ¿Qué les parece? Desde acá, desde la plaza, vamos a apoyar todas las gestiones para que esta visita al presidente tengamos el compromiso de recordarle al presidente cuando no cumpla con lo que les prometió. Bueno, por ahí está mi amigo Félix, allá, yo le digo Félix, bueno, no, a vos. Sí, al Chido, al Chido. A Chido. Como no está Beverly, estamos un poco atrasadas y atrasados en el relato que pasa con la deuda externa. Bueno, arribate. Te invito para que hables algo de cómo está la deuda estos días. Bueno, ustedes saben que, bueno, estamos hablando o intentando hablar con el, por el tema del Fondo Monetario, las nuevas arreglos que se está haciendo para seguir continuando con el pago de esta deuda ilegítima que viene de la dictadura básicamente, ¿no? Pero uno de los temas centrales que está muy ligado con esto es que, primero, hay que seguir pagando. Segundo, no recuerdo los montos exactos y cuándo. Lo que sí digo es que fíjense que el Banco Central está emitiendo y sacó, digamos, una refinanciación de deuda de 770 mil millones de pesos a un interés altísimo y un sector importante, o sea, esta refinanciación de deuda en pesos, que era de un total de 1.200.000 millones de pesos, quedó corto porque sectores que comprarían esa deuda quedaron, no estaban de acuerdo con el interés que se le pagaba. Este es un tema que se sigue profundizando, que se sigue sigue bastardeando, que se sigue mintiendo, ocultando, y por lo tanto es un tema central. Pero hay muchísimas otras cosas que tienen que ver con el condicionamiento que hace el Fondo Monetario Internacional. Y uno de los temas que quería recordar muy, muy rápidamente, Narita, es el tema del convenio que firmó Guado de Pedro en Israel con la empresa de agua Mekorot, que gestiona el tema del agua en Israel, y que a partir de un convenio que hizo con el Consejo Federal de Inversiones, este Consejo Federal de Inversiones a su vez hace un arreglo con 5 gobiernos de provincias argentinas para darle control y gestión del agua. Esas provincias son La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Río Negro. Está bien, son 5, ¿no? Ya conté. Bueno, eso significa, son empresas, mejor dicho, son provincias que están vinculadas totalmente a la minería, a distintas formas de extracción, o mejor dicho, minerales de extracción en cada una de las provincias. Todo este tema de entrega del patrimonio que es del pueblo argentino es un tema que tenemos que tener presente. Y hay una palabra que lo sintetiza: si no peleamos por nuestra soberanía, estamos muertos, compañeros. Gracias. Gonzalo ahora va a explicar un poquito sobre la salud pública. Yo les digo, yo estoy atendiéndome en hospital, ¿no? Y ya van 2 días que voy a distinto hospital y están horrorizados de la mala atención que tiene el Estado con los médicos. Y los médicos quedan mal con el pueblo porque no tienen otro remedio que ceñirse a las condiciones aberrantes, como que un médico ayer contó de que él necesita elementos para desinfectar los instrumentos de trabajo. Y compraron en España, en vez de comprar acá en Argentina, como correspondía, porque acá hay laboratorios, hay industria que se ocupa de eso. Sin embargo, y como lo compraron en España, hace meses que está retenido en la aduana y no lo entregan a los hospitales argentinos que lo compraron. O sea que es el espanto en desorganización del Estado, o desidia, diría yo, directamente. Así que Gonzalo va a explicar. Muy, muy brevemente, gracias. Lo que dice Nora recién es parte de un desarmadero de recursos que Argentina poseía antes y era capaz de producir, al menos en parte, con producción nacional. Esto desde hace 20 o 30 años se fue desarmando con el aval de todos los gobiernos que hubo, porque se tendió mucho más a la dependencia tecnológica de lo que viene de afuera. En este momento se están desarmando todos los sistemas públicos en cuanto a estudios con tecnología. Se están haciendo entonces contratos con el sistema privado para que se derive todo eso, el sistema privado, que lo cobra, y eso es en desmedro, obviamente, de la salud y también de la calidad de la atención, porque lo que se hace en el privado es lo que se dispone como negocio para que se haga, no lo que se necesita. Muchas veces se hacen cosas innecesarias y muchas cosas necesarias no se hacen porque se depende de lo que se llama ahora mercancía de la salud, no de las necesidades de la salud y no del derecho. En términos generales, además, quiero ser breve ahora, el sistema público de salud, además de la cuestión de los recursos, está de los recursos humanos también en desmedro por falta de salarios, falta de apoyo, falta de sostén, falta de un plan, que el único plan que hay es el desarmar la salud pública y que vaya todo al sistema privado, salvo un pequeño sector que quedará para los que no tienen otra cosa. Y esto es todo lo contrario a que estamos luchando desde 30 o 40 años, un sistema público integral de calidad para todas las personas que lo necesiten, y en todo caso hotelería para quien recurra a eso por razones de comodidad o lo que fuera, pero no de derechos. Entonces, está medio país en lucha, en paros, en el Posadas, es la cuarta semana que hay dos o tres días de paros, están pidiendo cosas que no le dan absolutamente ninguna espacio. Les recuerdo, el Posadas es un hospital nacional. ¿Sí? Hubo, y en esta plaza se le dio un enorme espacio a la lucha que hubo de residentes en la ciudad de Buenos Aires. Esa misma lucha está en todo el país y sin embargo no está en ningún medio, porque no hay espacio para que se denuncie. Estamos en una condición de curso violento al caos en la salud, que solamente va a ser contenido por el negocio de la salud, en todo lo que estoy diciendo, y también en el negocio de los medicamentos. Y nos va a encontrar en poco tiempo sin nada. Así que si no nos ponemos firmes a la lucha y apoyar a la lucha de los trabajadores de salud, estamos, diríamos en términos científicos, fritos. Gracias. Bueno, ahora les voy a leer la otra noticia. Le dieron luz verde a las petroleras en el mar. La justicia y el Ministerio de Ambiente, cómplices del ecocidio, y la justicia revocó la cautelar que protegía nuestro medio ambiente y dio luz verde para que Equinor se instale a realizar perforaciones en la costa. El miércoles el Ministerio de Ambiente, mediante nuestra resolución, decidió dar permiso a la empresa noruega a hacer el primer pozo exploratorio en 2023. Sigue avanzando los extractivistas sobre nuestros territorios. Todos los años en esta época intentan meter por la ventana sus políticas de entrega, como hicieron en Chubut. Ustedes saben que en Chubut se pudo frenar alguna actividad gracias a la movilización popular, y bueno, y hoy están también reunidos para avisar que van a seguir para defender nuestro mar. Así que apoyar, apoyar. Bueno, si acá el grupo se llama Asamblea por un Mar Libre de... Pues vamos a... Por un mar libre de petroleras. Bueno, va a anunciar nuestra amiga Paloma. No, Paloma no. Lola. Lola, bueno, va a anunciar que va a haber una marcha estos días para que los expresos políticos reciban lo que le paga el Estado de las épocas que estuvieron presos. Gracias, Noris. Bueno, queríamos comentarles que el miércoles 21 a las 10 de la mañana las expresas y los expresos políticos de aquella época y de las épocas anteriores, los exiliados y exiliadas, hijas, hijos y todos los sobrevivientes del terrorismo de Estado, nos vamos a reunir en el Congreso. Y vamos a hacer una marcha porque vamos a pedir que realmente se respeten las leyes reparatorias, leyes que fueron sancionadas y que no se cumplen. Por lo tanto, los compañeros no reciben sus pensiones. Hace compañeros que hace más de 10 años que han presentado para las pensiones y les exigen datos que solamente los tienen los archivos, y nosotros no podemos abrir los archivos. O sea que esos compañeros, evidentemente, si no se abren los archivos, o si no el gobierno o Derechos Humanos Nación no tiene... Volvió y fuimos millones. No hay manera de que esos compañeros puedan tener esos datos para que les den las pensiones. puede tener secuestrada hace 40 años. Yo no compito con vos. Bueno, entonces lo que les quería decir es que al no tener pensión tampoco tienen obra social, por eso no hay ninguna posibilidad de remedios oncológicos ni de nada, absolutamente nada. Van a los hospitales y los atienden como pueden, pero no los pueden operar, no tienen prótesis, no hay absolutamente nada. Así que bueno, les pedimos a quienes nos conocen, que hace muchos años que venimos a la ronda, que nos acompañen con sus banderas y con su cariño de siempre, porque siempre están con nosotros. Así que bueno, los esperamos el miércoles a las 10 de la mañana a todos los que puedan venir. Por ejemplo, a la gente de la banda del pañuelo, por ejemplo, a la gente que hace esas banderas tan lindas, allá está Jorgelina, a los hijos, o este, que acá está el Rolo. Así que bueno, hay muchos que nos acompañan acá, así que acompáñanos el miércoles a las 10 de la mañana. Gracias, Nori. Bueno, ahora va a leer lo que trae Dorita. Norita me dijo hoy, no me dijo Aurora, no sé si se habrán dado cuenta. Bueno, un 10 de diciembre, pero de 1977... en la esquina de su casa de Sarandí, era secuestrada por un grupo de tareas de la Armada, Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. El 30 de noviembre de 1976, su hijo Néstor de Vicente, fue secuestrado junto a su novia Raquel Mangín. Azucena comenzó a visitar el Ministerio del Interior en busca de información, con carpetas en la mano, hojas sueltas, y en la búsqueda conoció a un grupo de madres en su misma situación. El 30 de abril de 1977, juntaron fuerzas frente a la Casa de Gobierno. La policía las amenazó diciéndole que no podían estar manifestando, que debían circular. Nacían nuestras madres de Plaza de Mayo. Un conocido refugio para Azucena y las madres era la iglesia de la Santa Cruz. Comenzó a asistir un joven llamado Gustavo, diciendo que buscaba a su hermano desaparecido. Se infiltraba en el grupo el capitán de fragata Alfredo Astiz. El 8 de diciembre de 1977, un grupo de tareas dirigido por este genocida secuestró a varias personas de la Santa Cruz, entre ellas a otras madres de la Plaza de Mayo, Esther Balestrino de Cariaga y María Eugenia Ponce de Bianco, y la monja francesa Alice Beaumont. El plan finalizó el 10 de diciembre de 1977 con el secuestro de Azucena Villaflor y la monja francesa Leonie Duquet. Azucena fue secuestrada y llevada a la ESMA. Pocos días después, fue asesinada junto a todo el grupo de la iglesia de la Santa Cruz y su cuerpo fue arrojado al Río de la Plata desde un avión. En dos diciembre, uno del 77 y otro del 78, en la costa argentina aparecieron alrededor de 60 cuerpos de personas víctimas de los vuelos de la muerte. Fueron enterrados clandestinamente en el cementerio de General Lavalle. Al día de hoy se pudo recuperar la identidad de 20 de aquellas personas. Una de ellas es Azucena Villaflor. Azucena Villaflor, presente. Azucena Villaflor, presente. Azucena Villaflor, presente. Ahora y siempre. Sí. La poesía puede más que la muerte. Se nos fue un enorme poeta, nuestro querido Vicente Sito Lema, fundador de innumerables revistas, amigo de Pacurondo, de Rodolfo Walsh, de Eduardo Galeano, de tantos gigantes que con sus plumas nos enseñaron de periodismo y de revolución. Vicente, abogado defensor de presos políticos, hoy se fue el último de los poetas, el último hombre de la pluma urgente y necesaria. Desde su cama, en sus últimos días, nos habló de poesía y de eternidad. Porque como nos dijo Vicente tantas veces, la poesía puede más que la muerte. Te volviste eterno en cada uno de nosotros y nosotras. Fuiste y serás un gran luchador, un inmenso guerrero, un poeta inclaudicable, un defensor de los derechos humanos y de las madres. Gracias por dejarnos tus palabras y tus versos como un tesoro. Hasta la victoria siempre, Vicente. La mamá de Juan. Nori, yo me vine desde Chaco para pedirte permiso para leerte un cuento y ahora me falta garganta. Los monstruos, las brujas y los colores. Este cuento forma parte de un cuento, de un libro de relatos infantiles, porque cuando yo estudiaba me dijeron que hay cosas que a los chicos no se les habla, no se les cuenta, porque no están preparados. Y yo creo que lo peor que le podemos dar a la gurizada frente a sus preguntas es el silencio, que hay que encontrar la forma de contarles. Y esta fue mi forma de contarles a los gurises. Cuentan los que saben las historias prohibidas, que hace mucho, mucho tiempo, pero no tanto, los monstruos decidieron comerse a todos los colores. Se pusieron caretas de buena gente y así empezaron a circular entre los habitantes, contando historias terroríficas sobre lo peligrosos que eran los colores y quienes los usaban, lo mal que hacía cantar en las plazas, leer en los parques, bailar en las escuelas y regar las ideas con agua de lluvia. Muchos les creyeron y los monstruos aprovecharon para pedirles que dijeran los nombres de aquellos vecinos que más alto cantaban, más colorido pintaban, más ideas enseñaban y más libros leían, es decir, los que más colores tenían en sus casas y en sus almas. Entonces, una noche, los monstruos llegaron a esas casas, escuelas y plazas donde vivían los que habían sido denunciados y se los llevaron. Mucha gente los vio, pero pocos dijeron algo, algunos por miedo, otros porque estaban de acuerdo con los monstruos y otros simplemente porque estaban ocupados en otras cosas y creían que eso no tenía nada que ver con ellos. Y así de a poco, los monstruos iban devorando uno a uno todos los colores de ese reino. Se comieron el verde esperanza, el azul emoción, el rojo apasionado, el anaranjado de las ideas, el turquesa de la imaginación, el amarillo de las carcajadas. Solo quedaban los grises, cada vez más grises, más quietos y callados, detrás de ventanas cerradas. Triste, triste se volvió el reino sin cantos ni colores. Los monstruos se llevaban a los colores y a las semillas de esos colores, porque sabían que si cortás un árbol pero dejás las semillas, ese árbol vuelve a crecer más alto, más fuerte que nunca. Los colores que se llevaban los monstruos desaparecían y casi nadie preguntaba por ellos. Casi, porque entonces se alzaron las brujas blancas. Ellas empezaron a preguntar por los colores, los buscaron en cada rincón, detrás de los muros y detrás de los pozos. Caminaron incansablemente y hasta enfrentaron a los monstruos preguntando a dónde se habían llevado a los colores. Y al principio ellos no les prestaron atención. Después trataron de asustarlas, hasta que se dieron cuenta de que ellas no tenían miedo. Luego intentaron comérselas, pero cada vez que lograban comer a una, aparecían más. Las brujas blancas querían los colores de vuelta y no estaban dispuestas a detenerse. Los monstruos empezaron a retroceder, los habitantes del reino empezaron a despertar del miedo, los cómplices intentaron inventar historias de brujas malas, pero nadie les creyó. Y un día los monstruos se retiraron. Algunos fueron hechos prisioneros, otros escaparon con su careta de buena gente, algunos se murieron y la gente creyó que las brujas blancas se detendrían. ¿Por qué? Porque había pasado mucho tiempo y quizás los colores ya se habían despintado. Pero no, las brujas blancas continuaron revisando cada piedra, cada muro, cada pozo, cada río, cada monte en busca de los colores. Porque sabían que en algún lado los monstruos los habían escondido, los habían engañado, haciéndoles creer que eran monstruos también, que siempre habían sido monstruos, que su destino único era ser monstruos y no colores. Y entonces Una mañana empezó a suceder. Encontraron un color, un violeta intenso, que había sido formado por la pasión del rojo y la esperanza del azul, y se parecía un poco a ambos, depende de dónde le diera la luz. Y después encontraron una carcajada amarilla, una esperanza verde, un gesto magenta, unos ojos marrones, unas trenzas coloradas, unos rulos chocolate. Y aún ahora siguen los monstruos odiándolas y ellas derrotándolos. Y aún ahora siguen los amigos de los monstruos diciendo que los colores no existen. Y aún ahora las brujas blancas los siguen encontrando. Hoy, más que nunca, seguiremos buscando los colores que nos faltan. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Las brujas blancas nos siguen cuidando. Detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Por los pibes caídos de la bala policial asesina. ¡Presente! Mujeres caídas por el femicidio horrendo. ¡Presente! Y seguimos apoyando a las madres que luchan contra el gatillo fácil. Ya, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Bueno, hasta el jueves que viene y todas las marchas que hagan. Arribémonos para apoyar la lucha por la justicia, la verdad y la memoria. Bueno. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.